Ahorrocel, distribuidor autorizado Telcel, más barato y con regalo, tiene para ti una super promoción. Contrata ya tu plan 300 con equipo incluido. 300 mensajes más 300 minutos nacionales a teléfonos fijos o celulares de cualquier compañía. 150 megas de internet y la mejor cobertura. Y los primeros 3 meses, todos estos beneficios al doble. Sí, todo al doble. Además, Ahorrocel, distribuidor autorizado Telcel, te regala una IntelliCard de café Neo precargada. En la Mega, Plaza Leyzaguaro, Galerías Mall, Plaza Sendero o llámanos al 217-4979.